sososó. Los llaman son pegadito. Yo quiero que tú lo goces con tu negra sabrosito. Llévatela pa'l rincón y bailalo pegadito. Se pone